Buenas tardes, bienvenidos a Espacio Vecinal, su nuevo programa que va todos los viernes a las 17 horas. Si quiere conversar, llamarnos, puede llamar al 412-222-363. Acá con gusto voy a atender su llamado y vamos a conversar. Bueno, un saludo a todos nuestros auditores, a todos los que nos están escuchando hoy. Y nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. Estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal con esto, con este frío, pero igual está aquí, estoy calentito porque estoy con una estufa y tomándome un rico café. Tengo un aviso, el aviso de esto es de la Junta de Vecinos número 5, Pedro del Río Sañartu. Dice que todos los miércoles tenemos cultura y deporte. En la cultura son encuentros dirigidos y en los deportes hay pilates, zumba y atletismo. Todos los miércoles entonces, y un día, un miércoles por medio se está haciendo estos talleres. Lo de cultura está dirigido, el atletismo se hace acá, el teórico y el práctico se está haciendo en Pedro del Río, va, perdón, en el estadio Esther Roa Rebolledo. Hoy día vamos a hablar de algo súper importante. Nosotros tenemos harto atractivo acá en Concepción y uno de nuestros atractivos son los museos. Tenemos dos. Hoy día vamos a tratar de dos grandes museos que hay, que son muy importantes a nivel nacional. Tenemos este Museo de Historia Natural de Concepción. Es un museo ubicado en la ciudad de Concepción y a nivel nacional es uno de los museos más importantes. Por su gran colección que muestra la historia y geografía de Concepción. Este museo está ubicado ahí en Plaza Acevedo, en la entrada del barrio Puchacay. Entonces está este museo, usted se puede acercar por si no sabía. Es una casa entre color roja, media antigua, que está donde está la plaza, que todo ubica ahora la Plaza de los Dinosaurios. Ahí está el museo este geográfico y de Concepción. Es un museo natural donde usted puede visitar. Este es uno de los museos más importantes de nuestro país. Entonces lo invitamos a todos que puedan disfrutar de este museo, porque muchas veces algunos pasan por ahí y dicen que es esa casa grande que se encuentra ubicada en Plaza Acevedo, la que nosotros conocemos como la Plaza de los Dinosaurios. Claro, en la Plaza de los Dinosaurios, ahí está el museo y usted se puede acercar. Y otro museo importante es el nombre que lleva acá el barrio, Pedro del Río Sañartu. Es un museo, es parte fundamentalmente uno de los parques más importantes y tradicionales de Chile. Bautizado con el nombre de ilustre vecino que llegó a sus dominios, que legó sus dominios a Concepción, el destacado empresario y escritor chileno Pedro del Río Sañartu. Era un personaje, digamos, una persona de negocios. Y se casó por primera vez con Ana Rosa Serrano, con quien tuvo dos hijos. Ana Rosa Serrano, Ana Rosa del Río Serrano y Pedro del Río Serrano, que eran sus dos hijos. Pero ambos hermanos fallecieron junto a su madre y a mano de la difteria. Fue una enfermedad que les dio a ellos y fallecieron. Y producto de esta enfermedad, ahí sufre una gran depresión este caballero Pedro del Río Sañartu, este personaje, en realidad escritor, sufre una gran depresión y es donde decide viajar por el mundo. Este duro golpe hace que este caballero decida marchar a recorrer el mundo. Hizo cuatro viajes, entre ellos entre los años 1880 y 1913. Mire, todo esto que le estamos dando, no todos lo saben, así que por eso hoy le estamos dando esta información, para que ustedes sepan más o menos quién era Pedro del Río Sañartu y lo que todavía queda de él, el legado que queda de él, el patrimonio que nos dejó y lo que dejó en Concepción, que en este momento pertenece a la comuna de Hualpén. En su travesía fue adquiriendo diversos objetos, los cuales se conservan en el museo. En 1917 se abrió el testamento un año antes de su muerte. En una cláusula legó sus bienes y a la ciudad de Concepción en el fondo de Hualpén, con su bosque, cerro y todo lo que contiene para perpetuar el nombre ese de su padre, el de él, que se llama, y dijo, se llamará este parque antes de morir, Parque Pedro del Río Sañartu. Entonces, este caballero se casó, tuvo dos hijos y fallecieron por una enfermedad en ese tiempo. Entonces, él con esa depresión decide ir a recorrer el mundo y de eso empieza a traer cosas y armarse su casa. Después se armó el Museo Hualpén. El Museo Hualpén alberga 6.000 piezas procedentes de África, América, Asia y Europa. Entre sus componentes más importantes destacados se encuentra una momia egipcia 666 antes de Cristo y una armadura de samurái del siglo XVI, probablemente única en Sudamérica. El parque, el museo, fue abierto por primera vez el 19 de diciembre de 1938. Desde ahí que funciona el Parque de Pedro del Río Sañartu, el que todos conocemos y que está ubicado ahí en la comuna de Hualpén, camino a la desembocadura. Está a 16 kilómetros de Concepción y 14 kilómetros de Talcahuano. Ahí, en la desembocadura de Talcahuano que todos conocen, eso se llama Parque Pedro del Río Sañartu. Imagínense lo que tenemos ahí, esto es parte de nuestro turismo en Concepción. Realmente yo he estado ahí, bueno, ahora por el terremoto lo tenían que arreglar, lo estaban arreglando, porque muchas habitaciones de la casona quedó en mal estado y ahí tenían que arreglar. Bueno, la última vez que yo fui todavía estaban arreglando, espero que ya esté más o menos mejor, porque realmente ese museo es realmente espectacular, tiene igual habitaciones, comedores, cocinas muy antiguas y elementos muy antiguos y que pertenecían a esta familia Pedro de Pedro del Río Sañartu. Mira, hay un teléfono acá que ustedes pueden llamar y preguntar más información sobre este museo, es el 242-6399. Tiene que anteponerle obviamente el 41-242-6399. Y los horarios de atención son los martes, domingos y festivos, desde las 9 a 18 horas. Dice que tiene un valor porque esto... Lo que pasa es que Pedro del Río, claro, donó esto, pero él no se preocupó de cómo se iba a mantener en el tiempo. Entonces, a esto le agregaron el peaje, que hay un peaje ahí que es para mantener el orden, para mantener el parque. Los autos y camionetas tienen un valor de 2.000 pesos y los furgones tienen un valor de 3.000 pesos. Las motos tienen un valor de 500 pesos, los taxibuses de 7.000 pesos y los camiones 7.000 pesos. Así que puede disfrutar, ir al Parque Pedro del Río Sañartu. Ahí igual hay cosas, digamos, hay restaurantes, hay uno puede comprar, digamos, hay sectores de picnic, pasar a comer, pasa usted por la casona, del Museo Hualpén, y luego se puede dirigir a la desembocadura, que también es muy, muy lindo ahí. Desembocadura del Biobío. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. Simulacro de tensión. Bienvenidos, estamos de vuelta en Espacio Vecinal. Si usted no quiere llamar, llámenos al 41-222-2363 si necesita alguna información, si quiere conversar con nosotros. En este momento les habla Marcel Canales. Estamos ubicados acá en Desiderio Sangüesa 393 y nuestra página web es el www.espaciofm.cl. Si quiere conversar con nosotros, llámenos. Si quiere mandarle un saludo a alguien, llámenos. Yo personalmente quiero saludar a todos los trabajadores de las empresas, a los trabajadores que están en las tiendas, a las personas que trabajan en los SFAN, acá mismo en el CIAM, a todos los auditores Pedro del Río Señartu, a todo Concepción, a los funcionarios municipales, a la junta de vecinos, a los clubes deportivos, a los talleres, a todos nuestros adultos mayores y a los estudiantes. Un saludo en general a todos. Y a esas personas que están de cumpleaños hoy día, un gran saludo. Que cumplan mucho más. Nuestros mejores deseos de acá de Radio Espacio y acá de su programa Espacio Vecinal. Señora auditor, llámenos si quiere conversar con nosotros, si quiere saber algo más, si quiere saber alguna información sobre lo que estuvimos dando de los museos, del museo que está en Concepción y el museo Hualpén. También vamos a hablar del acorazado, este museo marítimo que está en Talcahuano, el acorazado Huáscar. También vamos a hablar de este gran museo. Ve que tenemos grandes cosas acá en Concepción, en nuestra región tenemos grandes, museos atractivos turísticos que usted puede visitar. A veces dice la gente, no, Concepción no tiene nada. Concepción tiene mucho que entregar. Vamos a ver la meteorología hoy día. En este momento a las 17:21 hay 11 grados. Hoy día es viernes, una máxima de 13 grados. En la mañana estuvo despejado con un poco de niebla y en la tarde despejado. En la noche sigue despejado. Para mañana sábado, mínimo de 3 grados y una máxima de 11 grados. La madrugada estará cubierto y niebla. Por la mañana estará cubierto y niebla y en la tarde está nublado y en la noche sigue nublado. O sea, mañana vamos a tener un día gris acá en Concepción y los alrededores. Y las comunas aledañas. El domingo 3 de julio, ya rápidamente, estamos pasando al séptimo mes. Mínimo 5 grados y una máxima de 11 grados. Por la madrugada del día domingo va a estar nublado. La mañana va a estar nublado, variando a nubosidad parcial. Por la tarde sigue nubosidad parcial. Y en la noche está con nubosidad parcial, variando a despejado. Para el lunes 4, una mínima de 5 grados y una máxima de 11 grados. Una nubosidad parcial, variando nublado. En la mañana estará nublado, en la tarde estará nublado. Y por la noche, estamos hablando del lunes 4, nublado, variando con nubosidad parcial. Para el día martes 5 de julio. El día martes 5 de julio habrá una mínima de 4 grados y una máxima de 11 grados. Por la madrugada estará despejado, en la mañana estará despejado, en la tarde despejado y en la noche despejado. Ahí está todo el día con sol, ojalá que entre un poco el sol porque realmente está está muy frío. Imagínense que el día que hoy se registró la temperatura más baja del año en Concepción con 0,7 grados, bajo, estamos hablando de bajo cero. A pocos días de haber comenzado el invierno, las bajas de temperatura se han hecho sentir en el Biobío. De hecho, hoy se registró la temperatura más baja en lo que va del año en Concepción con 0,7 grados a las 7:18 de la mañana. Según Meteorología de Carriel Sur, el frío se mantendrá hasta el martes con mínima que oscilarán entre los 3 y los 5 grados. Estábamos hablando de nuestro museo, y hay un museo marítimo que está aquí en la Puerta de los Leones, a paso de la Puerta de los Leones. Esto está en el puerto de Talcahuano, el acorazado Huáscar. El Huáscar fue un buque de guerra del siglo XIX. Acorazado donde participó en la Guerra del Pacífico, conocido como la Guerra de Wano, ¿ya? Y del Salitre. Fue construido en el Reino Unido y lo obtuvo Perú, ordenado por el gobierno de Perú para que lo fabricaran en 1864. Y sirvió a la Marina de la Guerra, para la Guerra del Perú hasta hasta octubre de 1869, cuando fue capturado por la escuadra chilena en el combate naval de Angamos. Entonces ese luchó contra Chile, pero después fue Chile quien lo tomó detenido en el combate naval de Angamos. El Huáscar sirvió activamente la Armada de Chile hasta 1857. Eso quiere decir que el Huáscar, después que fue capturado en la guerra de Angamos, Chile lo utilizó hasta 1857 y fue dado de baja. Actualmente es un museo marítimo flotante en el puerto de Talcahuano y considerado el segundo acorazado más antiguo que está flotando en este momento del mundo, después del HRS Warrior. O sea, hay un buque que también es antiguo, que también está a flote, pero entonces el Huáscar sería el segundo más antiguo que está en este momento, digamos, ahí en para visitarlo, que está flotando todavía aún. Y recordemos que hace poco autoridades de Perú lo querían, para un aniversario de ellos, lo querían, digamos, llevar allá como 3 meses, creo, ¿no? Y Chile no aceptó, eso no, finalmente no se realizó. Porque seguramente a lo mejor el Huáscar no iba a volver. Hay habitaciones, comedores, digamos, hay banderas chilenas que están de esa época, armamentos, y usted lo puede visitar, usted puede acercarse a la Puerta de los Leones. Esto está llegando a las Mentotecas, que quedaron muy lindas. Las Mentotecas es donde está el muelle, un poco más allá está la base naval, donde está la Puerta de los Leones, y un poco en los pasos de la Puerta de los Leones usted se va a encontrar con el acorazado Huáscar. Usted puede ingresar ahí los días martes a domingo y festivos de 9:30 a 12 horas y después la tarde de 14 horas a 17 horas. El valor adulto es de 1.000 pesos, los niños 500 y adulto mayor 500. También pueden ingresar delegaciones, también se pueden acercar, y hay delegaciones que vienen a visitar, a veces vienen de otras ciudades aledañas, cuando vienen delegaciones de otras ciudades también van a visitar el Huáscar. Este es un museo marítimo que está aquí en nuestra zona, aquí cerquita de Concepción, al lado de Concepción. Entonces recordamos que ahí hay 3 museos y hay más museos, porque por ejemplo está el Stom, el museo que está en Chiguayante, está el museo allá el Lota, pero vamos a hablar después de eso, vamos a hablar en otro programa, vamos a hablar vamos a ir hablando de los museos y de muchas cosas más en este espacio vecinal, en este espacio vecinal donde damos mucha información. ¿Usted sabía que usted para cualquier situación puede dirigirse a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Concepción? El número es 41226590. Esto está ubicado en O'Higgins 525, sí, ahí en el edificio de la Municipalidad de Concepción. Y esta Dirección de Desarrollo Comunitario tiene varias unidades. Esas unidades, por ejemplo, le contamos el adulto mayor, deportes, jóvenes. Usted, si necesita algo le convenga sobre algún tema de jóvenes, de adulto mayor, de deporte, puede llamar a esa dirección. Y la directora es Paula Concha, y todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales y con la parte social en sí tiene que ver con esa dirección, Dirección de Desarrollo Comunitario, que ve la parte ciudadana y, digamos, de personas en sí. Llame al 41-2266-590. Esto está ubicado en O'Higgins 525, segundo piso, y su directora es Paula Concha. ¿Usted sabía que hay el biotren? Se ocupa, sí, porque algunos no lo ocupan, pero aquí cerquita está la estación del biotren. Y por eso le vamos a dar la información de cuáles son las estaciones del biotren y cómo trabaja. Pero yo creo que algunos no tienen idea, porque a veces, claro, a algunos les queda más cómodo tomarlo y otros no. Pero igual vamos a dar esta información de vuelta de un espacio musical y ya volvemos. We'll be right back. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales. Lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera en Rengo 672, Galería Las Palmas, local 27, interior Mercado Central, de lunes a viernes de 10 a 19:30 horas y los sábados de 10 a 16:30 horas. Teléfono 217-7485 o al celular 742-94782. Atendida por su propio dueño, Claudio Vivanco Lobos. Óptica Vivanco, al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Oye, mi vida, te quisiera comer. You know how to have some fun in there. You turn it around on me because I'm better than the rest of the men. Y estamos de vuelta, les habla Marcel Canal, estamos acá de vuelta en su programa Espacio Vecinal. Recuerde que va todos los viernes a las 17 horas. En este momento son las 17:37 minutos y tenemos una temperatura actual de 11 grados. Delante estábamos hablando y quedamos con el tema de las estaciones del biotren. Algunos ocupan el biotren y otros no, algunos les queda más cerca y otros por el lugar de trabajo, en fin, depende de la situación, va a ocupar el biotren, pero siempre hay que saber dónde hay estaciones, y para eso yo les voy a informar dónde están las estaciones. Las estaciones, hay un, empezando de Talcahuano, empezamos con la estación de Mercado, eso está ahí cerca de, también de lo que delante hablábamos, el puerto donde está la ventoteca, cerca ahí al lado un servicentro, y ahí está una estación de biotren, usted la puede tomar ahí. Luego, acercándonos acá, viene la estación de Arenal. Algunos ubican en la parte de Arenal, que también está está con la línea del tren al lado, está en Arenal, hay una rotonda, eso es decir, justo al frente hay una rotonda, y ahí está la estación Arenal. Y después seguimos, viene la estación Higueras. Higueras de Talcahuano, muchos conocen el sector Higueras de Talcahuano. Entonces, primero va Mercado, después Arenal y después Higueras. Después viene Los Cóndores. Después de Los Cóndores viene Universidad Técnica Federico Santa María. Se llama esa que está cerca del Club Hípico, en el sector de Medio Camino. Ahí está, ahí también hay otra estación del biotren. Después de eso, de la Universidad Federico Santa María, está la estación Lorenzo Arenas. Ya cerquita de acá está la estación Lorenzo Arenas. Ahí está cerca de la Laguna Redonda. Ahí está la estación Lorenzo Arenas. Y después viene acá, pues, cerquita de acá, Pedro del Río Sañartu, a unos pasos de acá del puente, está también la estación de Concepción, donde se hacen los transbordos. Bueno, y siguiendo, si nos vamos por Concepción, viene la estación, hacia Chiguayante, viene la estación Pedro Medina. Esa es la siguiente estación después de Concepción, en dirección a Chiguayante. Esa es la estación Pedro Medina. Después seguimos y viene la estación de Manqui Mávida. La estación de Manqui Mávida, para luego una de las últimas de Chiguayante es Villa del Sol. Esa sería la última estación, porque luego viene Hualqui. Este biotren que nos acerca a Hualqui. Entonces los vamos a repetir, y yo creo que algunos reconocieron algunos sectores. Empezamos por Mercado, el Arenal, así se llama la estación, la estación El Arenal. Después Higueras, cerca al Hospital Higuera, Los Cóndores, después en Medio Camino la Universidad Técnica Federico Santa María, y después de eso nos acercamos más a Concepción, estaría en la estación de Lorenzo Arenas, para llegar a Concepción. Después seguimos hasta Chiguayante, tenemos la estación de Pedro Medina, después tenemos la estación de Manqui Mávida, y por último la estación en Chiguayante sería Villa del Sol, para luego acercarnos a Hualqui. Nosotros acá en Concepción te podemos hacer un transbordo, un cambio, y nos dirigimos hacia Coronel. Por eso después viene la estación de Juan Pablo II, después dice el Costa Mar, después Lomas Coloradas, y después llegando a Coronel, que se extendió hace poco en la estación a Coronel, la estación intermodal de Coronel. Ahí tenemos las estaciones del biotren, y tiene un precio de 320 pesos para el público en general y para el usuario, y a estudiante 110 pesos. Entonces esas son las estaciones, por si alguno no sabía y realmente uno no se da cuenta, en realidad puedo ocupar estas estaciones de tren, o sea, puedo ocupar el servicio de ferrocarriles. Usted puede encontrar más información ahí en www.ferrocarrilesdelsur.cl, va a encontrar toda la información. El biotren, suburbano, dice que une a 6 comunas de Concepción, del Gran Concepción, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui y San Pedro de la Paz. Su recorrido se extiende por 48 kilómetros con 45 servicios diarios de lunes a viernes, comenzando desde las 6:20 de la madrugada y finalizando a las 21 horas con nuestro último es el último servicio que ellos tienen. La modalidad de pago es la tarjeta Biotren, que opera a través de torniquetes. Usted puede obtener esa tarjeta en cada estación de tren. Ya ahí, entonces le hablamos de cada estación, ya le hablamos del recorrido que hace y de las comunas que interviene el biotren y pasa el biotren y que las une. y realmente es súper importante, y ahora fue importante esta extensión que se hizo hacia Coronel, porque en Coronel hay mucha congestión, entonces se pide igual a todas esas personas que a veces pueden ocuparlo, que lo ocupen y no ocupen tanto el auto, porque a veces es demasiada congestión que se hace de Coronel hacia acá, sobre todo en las tardes, hay un gran tráfico de vehicular. Los otros servicios que da este biotren es el Corto Laja, tren urbano rural, que opera en el ramal Talcahuano Laja. Su recorrido se extiende por 88 kilómetros con 8 frecuencias diarias, los 365 días del año. La modalidad de pago es con boleto electrónico. Esa es la modalidad de pago que usted lo puede utilizar para llegar ahí al sector de Laja. Después tenemos otra que es Victoria Temuco, un tren urbano rural igual que opera entre las comunas de Victoria, Lautaro y Temuco. Eso es en la novena región ya. Recorrido se extiende por 65 kilómetros con 6 servicios diarios de lunes a viernes, 4 servicios los días sábados, domingo y festivos. Operan durante los 365 días del año. También de lunes a viernes se realizan 3 servicios diarios entre Temuco y el Instituto Claret. La modalidad de pago es con boleto. El Instituto Claret es un liceo, un establecimiento educacional que está cerca de Temuco. Entonces ahí estaba todo lo, ahí tenemos, tienen información del biotren, por si hay varias personas que no saben cómo opera y cuáles son los servicios que ofrece. Pueden entrar, sí, a la página www.ferrocarrilesdelsur.cl, puede ingresar y saber todo sobre Ferrocarriles del Estado y los servicios que entrega. Y a veces, como le decía adelante, a veces uno no se da cuenta que lo puede utilizar y que les conviene a veces. Tenemos nosotros un correo aquí en nuestra radio, es contacto@espaciofm.cl, y nuestro número, usted nos puede llamar, conversar con nosotros, conversar conmigo en este caso, y ya estoy solito, no estoy con don Ricardo porque él tuvo que hacer. Es el número, es 41-2222-363. Nos puede llamar y conversar, preguntar, y yo le puedo dar información que usted necesite. Está ubicado en Desiderio Sangüesa 393 y la página es www.espaciofm.cl. ¿Usted sabía que ayer estuvo de día los bomberos? Estos personajes que hacen una gran labor, usted sabe que un día realmente hay que ayudar cuando ellos lo necesiten, porque ellos no tienen un sueldo, no tienen un sueldo en verdad, y a veces uno dice no voy a cooperar, pero a veces nos puede pasar a muchas personas que a veces ha sufrido esa tragedia, que ni Dios lo quiera, usted la pueda le pueda pasar, de que nuestra casa o algo de nuestros bienes, nuestros inmuebles se puedan quemar. Y a veces también, muchas veces, pérdida de vida. Y por eso es tan importante estas personas que lo hacen voluntariamente, que son los bomberos. Y unas felicitaciones para ellos que ayer estuvieron de día. ¿Usted sabía dónde se fundó, dónde se hizo el primer cuerpo de bomberos, sí, esto, del país? Esto se hizo en Valparaíso, en la quinta región. El 30 de junio de 1851 se hizo la primera cuerpo de bomberos, que fue en Valparaíso. Este primer proyecto de ley fue firmado, que se hizo por el presidente de la República en ese entonces, Jorge Alessandri Rodríguez, aprobado por el Congreso Nacional, donde bueno, se hace un proyecto de ley para los bomberos, para que pudieran funcionar, y ahí empieza todo los cuerpos bomberos a funcionar en diferentes regiones. Pero la primera parte fue, el primer cuerpo bombero que se hizo fue en Valparaíso el 30 de junio de 1851. Bueno, nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. Caminar cigarrillo que ya lloró. Sumar tiempo no es sumar amor. Sumar tiempo no es sumar amor. Y en la soledad se está mejor. Sumar tiempo no es sumar amor. Sumar tiempo no es sumar amor. Y en la soledad se está love. you know, you're one of my kind. 5:52 PM. Estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal, les habla Marcel Canales. Bueno, yo creo que ya usted ya está preparando su oncecita y calentito, ojalá que estén todos calentitos. Y con una buena comida y con un buen pancito, con algo. Bueno, aquí yo todavía estoy calentito. Para todos los que les gustan los Jaivas, miren, Juana Fe y los Jaivas llegarán a Concepción para celebrar el aniversario de la bodeguita de Nicanor. La bodeguita de Nicanor es un pub que hay en Concepción. La bodeguita de Nicanor cumplirá 4 años esta semana. Y la celebración será en grande este próximo 1 y 2 de julio en el Centro de Eventos Sur Activo de Hualpén. Todos los que les gusta entonces los Jaivas los pueden disfrutar e ir a ver este 1 y 2 de julio en el Centro de Eventos Suractivo, ahí frente al Mall del Trébol. Bueno, este pertenece al Suractivo de la comuna de Hualpén. Un encuentro que fue denominado la Fiesta de la Bohemia Penquista. Así es denominado este evento, y que tendrá artistas invitados como los Jaivas, Pachuco y la Cubana Khan y Juana Fe. O sea, va a estar realmente bueno, porque igual me gusta Pachuco y la Cubana Khan. En Concepción, tenemos otra noticia acá, tendrá plan deportivo comunal. En el salón VIP del estadio Esterroa Rebolledo, y con la presencia del alcalde Álvaro Ortiz, el seremi de deporte Álvaro Miguelis, dirigente y monitores, se realizó el convenio entre el municipio de Menquita y el Ministerio del Deporte, que dotará a la comuna de un plan cuyo objetivo es entregar respuestas a las necesidades que tiene Concepción. Ojalá que se haga esto, porque realmente es súper importante en el ámbito deportivo, que necesitamos más eventos deportivos, necesitamos cubrir mucho más con gimnasio, con polideportivos. Entonces ahí que hay un mayor compromiso, y ojalá que se haga una piscina. Serán los propios protagonistas quienes elaboren este plan que se proyectará en la ciudad deportiva. Las mismas personas se van a ser, digamos, autores de este gran proyecto de un plan deportivo comunal. Agradecen a la presidenta Bachelet que nos permite seguir trabajando nuestras políticas de desarrollo de manera inclusiva y participativa, dijo el alcalde Álvaro Ortiz. Tenemos ahí por ahí, viene llegando don Ricardo, ¿no? Lo tenemos por ahí, a ver si podemos, le hacemos la entrada a don Ricardo para que converse un rato con nosotros. Ahí viene don Ricardo, mire que estuvo ahí por ahí con los adultos mayores, unos trámites, pero ya está aquí con nosotros. Ahí se viene sentando don Ricardo. Don Ricardo, ¿cómo está usted? Aquí estamos, Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, estoy un poco resfriado, ¿usted cómo está? Un poco cansado, pero por la caminata. Cuéntenos, ¿qué anda? Sí, estuve en un grupo de adultos mayores ahora, porque hay que ser múltiple a veces. Entonces no pude estar ahora en la radio, pero ya estamos llegando, hemos llegado. Qué bueno que esté acá. Bueno, yo aquí calentito, y esperamos que todas las personas en su casa también estén calentitos, porque ha hecho demasiado frío, y que tengan una buena once. Y una buena calefacción, bueno. Ojalá calefacción limpia, calefacción a gas, no usar los que tienen estufa, digamos, a leña, no usar leña húmeda, leña seca, así, para mantener un aire lo más limpio posible. ¿Usted sabía? Hay una noticia y se comienzan las multas para las personas que compren en el comercio ambulante de Concepción. ¿Sabía eso? Que hay una multa que si usted compra en el comercio de Concepción, va a haber una multa de 137.000 pesos para pagar quienes sean sorprendidos comprando en el comercio ambulante. Así que se colocan Barros Arana, digamos, en el centro de Concepción, en las calles. A partir de hoy comenzarán las multas por este tipo de acción. ¿Qué le parece a usted esta medida tomada para los que van a comprar? ¿O usted cree que las medidas tienen que ser solamente para los que están vendiendo, a los vendedores ambulantes? Bueno, esto tengo la impresión es un decreto alcaldicio, ¿verdad? Claro. Y es un poco compleja la situación, ¿verdad? Porque estos vendedores ambulantes no tienen lugares establecidos, y al parecer también no pagan derechos municipales para tener sus negocios, lo que no es también muy bien visto. pero es compleja ni, la situación. Ni derechos ni contribuciones, parece. Nada. Nada. Sí. Entonces que creo que eso es lo injusto para que ellos se coloquen ahí, en digamos, en la calle y las otras personas que tienen los locatarios de cerca no tienen que pagar arriendo y todo lo que conlleva a tener un negocio, digamos, y pagar los impuestos. Y también a la vez no sabemos si lo que venden ellos, frutas, ¿verdad?, verduras, si están en lugares con la limpieza correspondiente, con la sanidad adecuada. No sabemos dónde están sus... digamos, sitios para mantener este tipo de artículos. ¿Mm? Pero aquí dice que, bueno, hace tiempo atrás se dijo que ellos se les dieron una calle para que ellos vendieran, porque pero ellos no quisieron. Entonces ahí se forma un desorden para que ellos tengan un espacio. Dice, hay una ordenanza municipal que está vigente del año 2007. Es recién este año que comenzará la infracción a personas que adquieran productos en el comercio no autorizado. Con el objetivo de erradicar de las calles penquistas y también privilegiar a los locales establecidos. Eso es lo que estábamos hablando recién, de que quieren privilegiar obviamente lo establecido, los locales establecidos, y lo quieren erradicar. Si, ni siquiera están diciendo que se tienen que eliminar y no vender más, sino que es para ordenar un poco esta situación y llevarlos a otro lado a vender. Claro, como bien dice Marcel, tengo la impresión que le dieron a ellos permiso para la vega que está ubicada en Carreras con Lincoln y rechazaron ese lugar, que no está tan lejos del centro, es un lugar bastante adecuado, está en el interior con la limpieza correspondiente, y ahí tendrían que tener sus derechos y pagando su participación dentro del local. Claro, pero igual ellos no entienden en ese sentido. Yo obviamente que todos necesitamos trabajar, vivir y para comer, vestirnos y todo lo que nuestras necesidades básicas, pero realmente ellos tienen hay que entender que tiene que haber un orden, porque imagina todos vendiendo por algunos pagan, otros no pagan, están en la calle, entonces tiene que haber ahí nivelar el proceso. Claro, y en parte y ocupan las veredas, que las veredas están para transitar los transeúntes. Y a veces se forman aglomeraciones donde también estos delincuentes, cartereros... se aprovechan. Hacen su negocio, se aprovechan de eso. Y cuántas mujeres mayores, adultas mayores han sido, digamos, arrebatadas sus carteras, sus dineros. Y no es bueno lo que estén en la calle. Ricardo, ¿y usted cree que pase también por la persona que le compramos? ¿También esta ordenanza que las personas también se le pase multa a la persona que se sorprenda comprando? Bueno, por eso decía que es un poco compleja la situación, porque sería también como limitar una cierta libertad de acción que tiene cada ciudadano. Lo real, lo correcto sería regularizar a los vendedores. Tengan una ubicación, localizarlos, como dice Marcel, en un lugar adecuado, tal como se hizo con la Vega del Esfuerzo. Claro, exactamente. Mire, aquí tengo, pasamos a otra noticia. El alcalde de Penco y senador Navarro lideran marcha en contra del proyecto Octopus. Sí, que dice, pese a que han pasado casi 3 días, la comuna de Penco, Tomé y otras del borde costero no se resignan a la aprobación del proyecto que instalará un terminal de gas natural, también llamado Octopus. Por este motivo es el que hoy se organizó una marcha que comenzó en Lirquén y en que encabeza el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa. En la marcha de hoy participaron diversos actores sociales, la comuna de las comunas afectadas y algunas autoridades. El recorrido se hizo desde la plaza de Lirquén hasta la costanera de Penco. Digamos que no quiere que se haga por todo lo que interfiere por el medio ambiente y lo que pueda afectar a esto. Imagínense que ya hay muchas empresas que contaminan y vamos a seguir metiendo más empresas, y como por ejemplo este Octopus, que le llama este proyecto de gas natural. ¿Qué piensa usted, don Ricardo, sobre...? Bueno, yo pienso que no sería problema siempre que estas empresas tomaran todas las medidas adecuadas para que no hubiese esa contaminación. Porque hay plantas que son purificadoras de los elementos nocivos, pero las empresas prefieren el negocio y no instalar plantas purificadoras de lo que es contaminante. ¿No cree usted que Talcahuano, Coronel, Lota, Penco, ya tenemos muchas empresas que no las voy a mencionar en este momento, tenemos muchas empresas que ya contaminan demasiado y vamos a seguir metiendo más contaminantes a nuestra y no cuidar nuestro medio ambiente, nuestra fauna, nuestra y nuestro mar. No solo nuestra fauna, sino que la flora también. La flora, fauna, sí, por supuesto. Y digamos el borde costero marítimo, que son 4.000 kilómetros de territorio, está totalmente contaminado. Y si vamos a instalar más empresas e industrias de este tipo que no hayan tomado las medidas adecuadas para tener una limpieza de lo que están produciendo, yo creo que la población tiene amplio y pleno derecho a organizarse, a protestar, y no solo a protestar, sino que a exigir leyes que impidan este tipo de instalaciones. Exactamente. Bueno, ahí el alcalde Penco y el senador Navarro estuvieron ahí liderando esta marcha por el Octopus. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. I'm afraid. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Inicio de clases del programa Contigo Aprendo, 30 de mayo del 2016 a las 18 horas, sede Junta de Vecinos número 5, actualmente sede del SIAM. Se realizarán los días lunes y martes de las 18 a 21 horas. La profesora encargada, Mirta Pérez. Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de Provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Estamos de vuelta acá en su programa, que va, recuerdo que va todos los viernes a las 17 horas. Estoy acá con Don Ricardo, estamos ya pronto por terminar el programa. Tengo una última noticia, dice: estudiantes se dieron cita en campeonato escolar de atletismo. En el estadio Cerro Arrebollido se realizó el campeonato comunal de atletismo escolar. No importando la lluvia que enmarcó la jornada, los escolares de igual forma llegaron al municipal de la avenida Collao. Rodrigo Lozano, coordinador de extraescolar de la Dirección de Educación Municipal de Concepción, explicó el tenor del torneo, destacando que esta actividad forma parte de los Juegos Escolares 2016, donde como el DAEM organizamos el primer semestre el 22 campeonatos comunales para todos los establecimientos que son parte de los colegios. Ahí entonces ya se estaba ocupando, que bien que se ocupe el recortán de, digamos, de, del estadio este de Rua Rebolledo, que quedó espectacular, y ahí hubo un campeonato de atletismo. Don Ricardo, usted nos iba, me iba a contar algo de adulto mayor, de, sí, de la unidad de adulto mayor, sí, que está en ejército, ¿verdad? Por supuesto, está. Se ha organizado ya el campeonato nacional de cueca del adulto mayor. El campeonato, ¿y dónde se va a realizar? Este se va a iniciar el día 9 de julio. 9 de julio. Sí. Tengo por ahí informes en la Sala Andes. Sería la el campeonato de la comuna. En la Sala Andes, ese que sí, está en la diagonal. Pedro Aguirre Cerda, sí, con O'Higgins, Trucapel. Exacto. Pero y también en los otros, en las otras comunas también. San Pedro, Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén. ¿Qué lo está organizando? Penco, lo organiza la Unión de Adultos Mayores, digamos, todos los años. Y se hace este a nivel nacional, en todas las comunas del país, y después a nivel provincial, y después regional. Y después y los campeones regionales son los que participan en el campeonato nacional, que se realiza el mes de septiembre en tomé. Ah, se va a realizar. Todos los años tomé. Se hizo un concurso donde participaron todas las comunas del país y tomé. Ganó ese concurso y quedó como sede habitual todos los años para realizar el campeonato nacional. Y Ricardo, ¿y usted sabe bailar cueca o no le pega nada a la cueca? Un poco, sí, claro. Sí, nuestro baile nacional. Nuestro baile nacional, y no vamos a bailar cueca nosotros todos los 18 de septiembre nada más. E incluso yo pertenezco al conjunto, al Club de Adulto Mayor Pañuelos y Espuelas, que se reúne todos los días sábado de 9:30 a 11:30 de la mañana en Tucapel 1770, que es la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Ya, entonces es un club de cuecas. Un club de cuecas, qué bien. ¿Qué bien, el profesor que lo dirige? Claro, el monitor profesor es don Juan Carlos Baeza. Ah, Juan Carlos Baeza. Exacto, sí. Lo conoce, Marcelo. Sí, porque yo, acuérdese que yo trabajé en el MUNI y claro. En la Municipalidad de Concepción y yo era encargado de la parte de apoyo a la gestión deportiva y él trabajó con nosotros, Juan Carlos Baeza. ¿Sí? Correcto. Sí, buen profesor. Él es nuestro profesor de cueca, de baile. Profesor de cueca de baile. Entonces claro. Ahí practicamos cuecas nortinas, cuecas de la zona central, cueca sureña también. Y es una entretención para los adultos mayores. Qué bueno, eso es un buen momento que da eso al municipio, Penquista. Claro, correcto. Ellos son pagados por la municipalidad. Que bien, sí, pues son pagados, de monitores. Sí, los monitores que están ahí, que trabajan claro. Ahí en la unidad de adulto mayor de la Municipalidad de Concepción. Entonces, sí, para que los adultos mayores de Pedro del Río se motiven a participar, a bailar la cueca, los que no saben, a aprenderla y practicarla. ¿Usted nos podría dar el horario de eso para que ver si algunas personas se interesan a ir a practicar y ir al taller de cuecas de la Municipalidad de Concepción? Claro, mira, hay horario los días viernes en la mañana, de las 9 de la mañana a 11 de la mañana, ¿sí? Yeah. Y ese es espacio abierto. Esto está ubicado en Tucapel 1770, correcto. ¿Cierto? En Concepción. Esquina Ejército. Esquina Ejército. Mira, aquí tenemos los teléfonos, el 41-226-3047, sería el número de la Casa de Adulto Mayor. Correcto. Y el otro número tenemos 41-226-3050, se lo vamos a repetir. Y tome apunte, si usted quiere aprender a bailar cueca, el 41-226-3047, el otro número es 41-226-3050 con el profesor Juan Carlos Baeza, ¿cierto? Sí. Bueno, la directora... La encargada de la Casa de Adultos Mayores es Gladys Rebolledo. Entonces ahí está ubicado al ladito de Aceyo Ornato. Estamos al lado, somos colindantes porque todo eso es una edificación administrada por la Municipalidad de Concepción. Es claro, justamente es una... Delante hablamos de los museos... Ricardo, hablamos del museo que está acá en Plaza Acevedo, también sí, hablamos sí. Del museo Hualpén, sí. Que lleva el mismo nombre de aquí, del sector sí. De Pedro el Río Sañartu, este personaje que viajó, un escritor, una persona de negocios, que fue tan importante y que tuvo muchas tierras acá en Concepción. Cuéntenos, hay una parte de historia que yo delante no conté, que me la estaba... Cuando estábamos fuera del aire usted me la estaba contando. Cuéntesela a los auditores, a lo mejor algunos igual saben. Y si nos puede aportar, nos puede llamar, apórtenos, porque esto es patrimonio nacional, el patrimonio de acá, de nuestro sector. Bueno, yo esto lo supe en forma verbal, como antiguamente se hacían las comunicaciones, ¿verdad? Claro. A mí se me contó la historia, yo era muy joven en ese tiempo, que don Pedro del Río Sañartu, como bien lo manifestó Marcel, era casado, ¿verdad? Y su esposa falleció de enfermedad incurable. Y él, en su amargura, su dolor, salió a recorrer el mundo. Pero dicen que el mundo salió a recorrerlo para encontrar otra esposa que fuera igual a su señora, eso que la había buscando. Perdido. No había encontrado nunca ninguna. Disculpe, pero aparte le agregamos a esa muerte, le agregamos los dos hijos, porque murieron los tres claro, por una enfermedad muy grave. Se contaminaron, como muy bien dice Marcel, con difteria. En aquellos años claro, era incurable. Era incurable. Incurable, porque la penicilina aún no existía, ni una operación tampoco. Entonces fallecieron y resulta que después del cuarto viaje, no encontrando ninguna dama que fuera igual a su esposa, miró a una cuñada y vio que su cuñada era la más parecida a su señora esposa. O sea que después de recorrer el mundo, volvió al mismo lugar y encontró a la cuñada, que era parecida. Y se casó con la cuñada. Y se casó con la cuñada. Esa es la historia que a mí me contaron en forma verbal, como antiguamente se contaban las historias. Claro, eso es como... Claro. Eso es lo que... Bueno, este... Y él fue un filántropo, ¿no es cierto? Un hombre generoso, un escritor, también. Sí. Y dejó, hay un museo... No sé si todavía está, incluso trajeron una momia, existía ahí. Una momia de Egipto. De egipcia, claro. De la localidad de la ciudad de Alejandría. Exactamente. De ahí esa momia, sí. 666 años antes de Cristo, esa momia se trajo y bueno, ahí bueno trajo tantas cosas también, una armadura samurái también, sí. que se cree que esa armadura fue una de las únicas que existe a lo mejor en Sudamérica. Y está también su altar, digamos, donde... El oratorio, donde él hacía todas las oraciones en la tarde antes de ir a dormir, a acostarse, que eso era, digamos, la regla que existía en esos tiempos. El que no hacía las oraciones antes de irse a descansar, no sé, era un ser como extraño a este mundo. Claro. Bueno, yo tenía de todo ahí en su casa, realmente como una parcela, bonita su casa, que al centro tenía un patio también. Y atrás, yo cuando chico siempre me acuerdo que iba, y atrás también habían como unos laberintos que le llamaban, que daba también como, digamos, al mar, después se veía el mar atrás, pero era realmente... Yo hice caminatas también allá a la desembocadura del río Bío Bío. Ahora hay restaurantes, creo que hay... Venden plantas, un vivero, algo así, como hay hartas cosas que... Bueno, está más modernizado. Antes también vendían verduras que, digamos, las sembraban dentro del mismo lugar ahí. Eran unos elementos, digamos, un artículo de consumo muy fresco. Claro. Muy buena calidad. Y también dentro del museo existe el arma que tenía don Pedro del Riego. ¿Qué armamento ahí? Pues sí. Todavía no sé si se tiraba, pero un revólver que estaba ahí de aquellos años. Bueno, hay harto armamento ahí. Sí. Y moneda antigua, también. Moneda internacional de otros países. Sí. Es un museo. Siempre me ha traído desde chico, me ha traído ese museo. Y hoy día quisimos tocar el tema de... Y aparte de tocar el tema aquí mismo, porque también lleva su nombre este sector, Pedro del Río, Sañartu, que también un liceo establecimiento educacional de Hualpén, también lleva el liceo polivalente, lleva su nombre ahí, el liceo Pedro del Río, y el fundo Pedro del Río. Podríamos decir que este caballero era un hacendado, porque esto era una verdadera hacienda, abarcaba todo lo que es Pedro del Río, seguía avanzando hacia el lado de Talcahuano, hacia el lado de San Vicente, lo que es hoy día Lorenzo Arena, Hualpencillo, y seguía para allá hasta llegar a Tumbes. Era un espacio de territorio muy grande. Sí, realmente, bueno, y obviamente nos dejó un legado muy, muy grande, Pedro del Río Sañartu, este escritor, este viajero. Y filántropo también. Filántropo, Pedro del Río, y bueno... Este museo tan importante, y esperamos que lo arreglen, porque usted sabe que este museo sufrió gran parte de su infraestructura, claro, por el terremoto, y yo lo fui a ver, pero y por eso le decía adelante a los auditores que no sé en qué momento, en qué estado estará ahora, pero sé que sufrió eso por eso, claro, digamos, por el terremoto. Y bueno, digamos, los terremotos, porque aquí en este país, en Chile es un país de terremotos. Sísmico. Y Concepción, Chillán, estas zonas son, digamos, de sísmica. Por eso que Concepción es una de las ciudades más modernas de Concepción, porque no se mantiene. Habían verdaderos palacios, como en Santiago, como por ejemplo el Liceo Enrique Molina Garmendia, era un liceo donde era un palacio, el Liceo Charles Vega, creo, el número 3, no, el, a ver, que está en Eras. Sí, la escuela número 3. Sí, también era realmente, sí. Tenía una escalera. El Palacio Zulaica, que ahora no se nombra, porque ahora en el Palacio Zulaica hay una... Como decíamos delante, hay una feria adentro. Ah, ya. Eso pertenecía a Zulaica, un señor español que hablaba todo en términos españoles. Por ejemplo, Zulaica a la leña, a la madera cortada, no le decía leña ni madera. Le decía esos desechos de la montaña. ese era su nombre. A un campesino él no le decía hombre de campo, oye, rústico, le decía, oye, ¿qué, mira, rústico? ¿Cuál es otro palacio o otra casa gigante, grande, que usted conozca antiguamente, cerca de 1830? Bueno, ustedes no conocieron el Teatro Concepción también. ¿Porque se no está ubicado donde está ubicado ahora? No, nada que ver, el Teatro Concepción es hoy día lo que es el mall del centro. Ah, claro, pues dejaron un portal, dejaron un solamente un portal que no pudieron destruirlo, claro, con maquinaria, y no podían hacer explotar bombas. Fue hecho en forma tan granítica y era una copia más o menos de los teatros de Europa. Claro. Por ejemplo, tenía similitudes con el Teatro de la Scala de Milán. Tenía, claro, palcos y tenía platea. Imagino lo maravilloso que era antes, sí, sobre todo los detalles, hermoso, que tenía arquitectónicamente, sí, los palacios. Ricardo, nos vamos a un espacio musical, porque ya nos vamos, después de este espacio musical nos vamos a despedir. Un espacio musical, un ya, tema y nos vamos. Bien. It's gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Estamos de vuelta acá en su programa. Recuerdo que va todos los viernes a las 5 de la tarde, espacio vecinal, donde estábamos dando información a todos nuestros auditores. Hoy día es primero de julio, cuando son las 18:30 horas y una temperatura actual de 8 grados, Ricardo. Imagínense todo el frío, yo he sentido frío en verdad. Ha hecho mucho frío. Cuéntame. Sí, ha estado bastante helado, bastante fresco, pero menos helado que ayer. Incluso menos helado que antes de ayer. Hoy día está un poquito más pasable. ¿Te crees, yo, Valcunche? Para mañana no sé cómo viene. Mañana no, pues mañana va a haber una máxima de 11 grados y una mínima de 3 grados. Va a estar helado, mañana también. Nublado. Todo nublado. Abrigarse. Así que abríguese, amigas, señora. Y amigos, chicuelas y chicuelos que somos de la tercera edad ya, sí, andar abrigaditos. ¿Ah? Con tres cosas encima nomás. Y con... si es posible un navegadito en la noche antes de acostarse, claro, no caería mal. ¿Estamos? ¿Le gusta los navegados a usted? Exactamente. Sí, que ahí cuando uno con sopaipillo, un navegado, me gusta a mí, eso es lo que me gusta, un calzón roto ahí, claro. En pan amasado, con mantequilla, con su buena mantequilla. ¿Estamos listos, don Ricardo? Sí, y lo último, mañana. Dígame. Mañana sábado, de las 3 de la tarde adelante, en la Unión Comunal de Adultos Mayores, el Club del Adulto Mayor Pañuelos y Espuelas, tiene un mate criollo. Invita a quienes deseen ir y participar en una módica suma de 2.000 pesos la entrada, desde las 3 de la tarde a las 8 de la tarde en Tucapel 1770 o Tucapel esquina Ejército. ¿Puede ir cualquier persona o solamente adulto mayor? Pueden ir cualquier persona, es un mate criollo. Ahí no solamente los adultos mayores, todos pueden participar, gente joven también, para que vayan a participar, a compartir. ¿A qué hora me dijo? Desde las 3 de la tarde hasta las 8. Hasta las 8 de la tarde. Y la entrada es una módica suma de 2.000 pesos. ¿2.000 pesos entonces mañana a las 3 de la tarde ahí en la unidad de adulto mayor? Correcto, de acuerdo. ¿Sí? Van sopaipilla, van a ver calzones rotos, pajaritos. ¿Cuántas cositas ricas? Sí, y con la entrada tiene derecho a un plato. Entonces, ahí está. Que esté muy bien. Nos vemos en Directo al Grano, Ricardo, el día martes a las 16 horas, ¿cierto? Exactamente, gracias por recordarlo, Marcel. Y nos vemos, amigas y amigos, que lo pasen muy bien, muy lindo fin de semana. Hasta luego. Estación 80.